hermano y compañero, el del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble su ademán, el recto su sentir, siempre adelante va. Hola, soy Jiménez y un saludo para Podcast Atleti. Hola, atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, Podcast Rojiblanco. Bueno, la temporada, ya hemos empezado oficialmente la pretemporada, tenemos ya algún partidillo y demás, pero sabemos que, o sea, vemos que está todavía la cosa un poco parada, como ya nos quejábamos un poco la semana pasada en el tema fichajes y cerrar el equipo y demás. Y la verdad que en esta última semana, pues no ha habido muchas novedades. Seguimos teniendo el equipo más o menos que teníamos la semana pasada. Ha habido rumores, oficializado todavía nada, rumores y más rumores, pero oficial, todavía nada, aunque hay un par de cositas que vamos a tocar en el programa de hoy. Y quizás lo más reseñable en esta semana pues haya sido el primer partido oficial de pretemporada. No sé, porque tampoco quiero, es un partido oficial, pero casi como un entrenamiento, ¿no? Yo diría, no sé, es el partido este que se jugó en Burgo de Osma, el homenaje a nuestro amigo, prefiero no nombrarle, pero bueno, hablaremos un poco de ello también y en líneas generales pues hablar un poco de cómo está el equipo a estas alturas de pretemporada, que por lo visto y por lo que he oído, o sea, le he oído comentar al Cholo, tampoco está muy contento, ¿no? Está esperando a que le cierren los fichajes, como creo que estamos todos, y todavía está esperando. Para el programa de hoy contamos con dos de nuestros habituales, con Fernando y Álvaro, y con un invitado especial. Primero vamos a dejar que se presenten Fernando y Álvaro, y hablamos con los demás. Fernando, ¿cómo estamos? Pues bien, ya metidos en pretemporada, y esperando ya ver a todos los jugadores en acción, porque ya ni en la gira americana va a tener todo el equipo completo Simeone, o sea que va a haber que esperar casi hasta mitad de agosto para ver ya el equipo de verdad. Álvaro. Hola, ¿qué tal, Jorge? Un saludo para todos. Yo creo que quizás no coincida en el sentido de que la semana ha sido tranquila o no tiene novedades. Yo creo que la novedad, aunque solo sea por el interés que ha suscitado Griezmann, que ya venía siendo un habitual de la órbita atlética, pero es verdad que todavía, como has comentado, no hay nada oficial, pero yo creo que está al caer y ya deberíamos de tocar deberíamos de tratar al jugador como si fuera ya parte de la plantilla, sobre todo también porque Simeone ha salido al paso y ha salido comentando las virtudes del francés y ningún entrenador sensato se atrevería a jugar un juego que sabe que no tiene seguro y que, bueno, yo creo que oficialmente, como lo has dicho, insisto, no hay nada, pero yo creo que es un fichaje seguro y desde luego que por la trascendencia y por la cantidad que se va a pagar por él, pues es un fichaje que marca sobre todo una excepcionalidad en los fichajes del Atlético de Madrid con respecto a los últimos años. Sí, bueno, luego entramos un poco más en profundidad con el tema de Griezmann, pero quería presentar a nuestro invitado de hoy, que es un oyente habitual, un fiel seguidor, que nos gusta mucho decir esto porque cada vez tenemos más y la verdad que es un honor que la gente pues que nos siga tan de cerca y que nos manden comentarios y demás. Javier, preséntate. Javier, seguidor del Atleti, que nos viene aquí a contar un poco que estuvo en este partido, ¿no? Javier, ¿qué tal? Hola, buenas a todos. Pues nada, un placer estar con todos vosotros y poder colaborar con este podcast que llevo ya tiempo escuchando y pues siempre he querido poner mi granito de arena, ¿no? Sí, bueno, pues... Digo que perfecto, nos vienes perfecto porque eso, comento que estuviste en el partido este del Burgo de Osma, ¿no? Sí, yo de hecho soy de allí y bueno, pues no pude perder la oportunidad de estar por allí, estar con los jugadores y tal. Y bueno, la verdad es que el partido fue pues el típico partido de pretemporada, de hacer pruebas, de primera parte un equipo diferente a la segunda, etcétera. Y bueno, lo que más podríamos destacar puede ser Bono, el portero marroquí, que a mí fue lo que más me llamó la atención. Y jugó en la primera parte pues todos los jugadores titulares, y Keira Miranda, Diego Godín, Juanfran, Gaby Coque Arda y arriba Mandžukić, y me falta uno. Raúl García sería, ¿no? Me imagino. Raúl García, exacto, sí. Y toda la segunda parte pues ya metió a canteranos y bueno, haciendo pruebas. De hecho, el capitán de la segunda parte, que fue el que recogió el trofeo, fue el Cebolla. Y jugó con un mediocampo, por ejemplo, que no me desagrada a mí, que sería Saúl Givaloyi. Y bueno, pues no sé, con cantera. Yo creo que ya habría que dar paso por ahí a algún jugador, ¿eh? Como puede ser Samu, como puede ser el que marcó el gol, Héctor era. Sí. Hombre, creo que esa es la idea, ¿no? Que se comentaba que lo que querían era hacer una plantilla corta. Y bueno, o la idea, o a lo mejor es la excusa también, ¿no? Hacer una plantilla corta y tener a varios chavales del filial ahí pendientes, ¿no? De ir metiéndolos en el equipo. Pero también, por un lado, o sea, sabemos que el Cholo no sé si es porque no le gusta o no le gusta dar esa responsabilidad, pero no suele meter a los chavales ahí en el primer equipo, ¿no? Yo creo que le cuesta mucho meter a canteranos. Si le ha costado con gente como Manquillo, como Oliver, con el mismo Saúl, que se ha tenido que ir el año pasado y ahora ha vuelto, lo van a tener muy difícil gente como Héctor y los demás que han estado haciendo la pretemporada. A lo mejor les pueden tener ahí entre sub y baja, pero que vayan a jugar mucho me extrañaría. Sí, yo creo que el Cholo debe ser un entrenador al que cuesta convencer. O sea, cuesta convencer o que cueste dar su confianza a un jugador de cantera que evidentemente no se ha curtido, no ha recorrido mundo, no ha tenido un papel, digamos... No ha sido, bueno, en fin, es un jugador por hacer, es un jugador que falta por explotar, por recorrer. Entonces, que ponga él parte de su confianza y también parte del trabajo, la responsabilidad del trabajo del colectivo en un jugador de cantera, a lo mejor yo creo que no es su fuerte, y o al menos tiene un nivel de convencimiento que está muy alto, al que es muy difícil de llegar, y yo creo que un jugador de cantera, por eso a lo mejor en otras temporadas no los hemos visto formar parte del equipo, participar con minutos en los partidos. Pero yo creo que, como decía Jorge, el Atlético de Madrid está obligado a utilizar cantera. Otra cosa es que no se haya hecho, pero por la estructura, por la situación, es un club que tiene que echar mano de la gente que tienen las categorías inferiores, a pesar de que en sus respectivos equipos pues no hayan tenido unas buenas temporadas como fue las anteriores para el B y el C. Pero es una cuestión de supervivencia, es una cuestión de viabilidad el hecho de que se utilice gente de cantera. Y más, bueno, yo estoy completamente convencido de que el Atlético de Madrid tiene muy buenos jugadores, un nivel técnico suficiente, con un adiestramiento, entre comillas, suficiente como para entrar a formar parte de un equipo que es verdad que pelea por lo más alto, es un equipo que pelea por títulos, por rondas lejanas de Champions League, pero bueno, el salto hay que darlo, y yo creo que nadie le va a echar en cara nunca a Simeone un atrevimiento, digamos, superior al que viene demostrando, y si luego se equivoca. En todo caso, siempre nos quedará con recelo el poco uso que se hace de la cantera. Y bueno, vamos a ver cómo se concreta en esta pretemporada, que es el momento para estudiar las posibilidades que verdaderamente ofrecen estos jugadores. Sí, pero ¿no te acuerdas que Oliver en una pretemporada se salió, llegó a la liga, jugó el primer partido y desapareció? Sí, claro, o sea... también es verdad que en pretemporada tampoco hemos contado con los jugadores titulares, contado, la disponibilidad ha sido muy en fin, muy relativa, con jugadores que llegaban en septiembre, con jugadores que no podían hacer la pretemporada. Yo creo que vamos a volver a vivir después de las giras jugadores que van a ser fichados y que van a tener que esperar al equipo. Bien, es cierto que entrenando individualmente, pero que no se van a poder acoplar al sistema del equipo, pues bueno, hasta las primeras semanas de agosto, apenas a 3 semanas de la competición. Pero a mí una pregunta que me gustaría hacerle a Javier, ya que estuvo en el campo el día del partido, me gustaría, nos ha dicho, bueno, algunos jugadores y tal, pero en lo relativo al sistema táctico, que es lo que se especula y lo que más debate está, digamos, teniendo para la próxima temporada, una supuesta revolución, un paso de un 4-4-2 al 4-2-3-1 que se intentó pero que no culminó, ¿qué variantes tácticas se pudieron ver en el partido? Pues la primera parte fue lo que estamos acostumbrados. Jugó, como os he comentado ya, los habituales. Y en la segunda parte sí que se vio a Saúl y el francés Joshua como mediocentros defensivos y pues con canteranos arriba. Con enganche Samu y arriba Héctor. Y ahora no recuerdo quién jugaba en las bandas. Me interesa más el dibujo. O sea, si me hablas de 4-2-3-1, me hablas de 4-4-2, me hablas, no sé, eso. O un dibujo, sí, bueno, que no se podría ver de una manera clara. Un dibujo cambiante o jugadores que, pues eso, muy, muy en movimiento, ¿no? Sí, primera parte, lo mismo, 4-4-2. Y segunda parte, sí que había un 4-2-3-1. Lo que más se está comentando esta pretemporada, sobre todo con relacionado también con el fichaje, yo creo que, aunque no sea oficial, lo podemos dar por hecho, de Griezmann, que entraría a formar parte de esa segunda línea de ataque por detrás de Mandzukic, que sería el punta, el delantero centro, ¿no? Y entonces, vamos a ver también si verdaderamente se concreta de esa forma. Porque evidentemente el generador que entraba en ese 4-2-3-1 el año pasado era Diego, y así se ha publicado también en algunos periódicos deportivos, pero este año, digamos, Coque en esa posición no está, en fin, no tiene la misma capacidad, creo, que podría tener Diego de manejo de la situación. Ya no, las asistencias, está claro que Coque es un fuera de serie y así lo ha venido a constatar en la última temporada, pero en cuanto al tratamiento de balón, sí que creo que vamos a tener que tener algo más de consistencia en esa segunda línea si se pretende tocar con un poco más de criterio, intentando hacer jugar a los 4 hombres de ataque, que van a ser el extremo derecho, extremo izquierdo, que puede ser tanto Griezmann como Arda Turán, puede ser 2 opciones que se pueden intercambiar constantemente, desordenando, desajustando la defensa, evitando marcajes individuales, y luego el ariete, el que tiene que concretar las situaciones y definir, que es el caso de Mandzukic, ¿no? Hombre, yo le quería preguntar a Javier, Mandzukic, ¿cómo estuvo? ¿Se le ve flojo físicamente, como despistado? ¿Se le veía hablar con los jugadores por el tema de idioma? ¿Cómo le vistes? Bueno, ni para bien ni para mal. Sí que es mucho más potencia, tiene mucha más potencia de la que parece, es más alto de lo que parece y sí que intentó varios remates, no estuvo acertado, es el primer partido, pero vamos, a mí me parece un acierto total. Sí, ¿no? Yo es que comparando un poco pero viendo cómo Mandzukic viene a suplir a Diego Costa, porque es más o menos el puesto, ¿no? El delantero 9. Mandzukic nos puede aportar otras cosas, pero nos quita otras, ¿no? Y una de ellas que yo creo que con Mandzukic no podemos hacer, y quizás fue uno de los máximos exponentes del Atleti la temporada pasada, es la velocidad, ¿no? Que te puede dar Diego Costa. Mandzukic no es lento, pero no es un jugador al que le puedas tirar balones y que te arrastre toda la defensa en velocidad y que te haga esos contraataques rápidos que nos hacía Diego Costa, ¿no? Y de ahí a lo mejor ese lo que comentaba Álvaro, ¿no? Que vamos a tener que cambiar un poco el dibujo, yo creo, obligados, porque jugar como jugábamos el año pasado, no tenemos los mismos jugadores, sobre todo, ya digo, Diego Costa, que era un pilar básico en ese juego, ¿no? En ese estilo de juego que al final, bueno, pues nos dio la liga, ¿no? Y nos llegó a esa final de la Champions, que yo creo que sorprendió a muchos, pero ahora ya no va a sorprender a nadie, ¿no? Entonces yo creo que el plan debería ser ese, el intentar un poco, sin cambiar radicalmente el esquema o a lo que venimos jugando, ¿no? El tema de, pues lo del esfuerzo y demás, todo esto, pero cambiando un poco cómo lo hacemos en el campo, ¿no? Sin llegar a ser un cambio radical, porque además vimos lo que pasó con Diego el año pasado, ¿no? No funcionaba y se veía. Ahora tenemos tiempo para ir haciendo cambios, tenemos tiempo, pero siempre y cuando sepamos qué plantilla tenemos, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que habrá que hacer cambios para que no sepa todo el mundo cómo a lo que jugamos, porque se vio además la segunda mitad de la temporada. La primera mitad de la temporada sorprendimos a muchos, pero la segunda mitad ya los equipos ya sabían a lo que íbamos y nos costaba mucho más. Y lo hemos comentado aquí, ¿no? Como ganábamos muchos partidos por 1-0 y gracias, ¿no? Y nos costaba muchísimo más por eso, porque ya te tienen cogida la medida, ¿no? Entonces, me imagino, quiero pensar que el Cholo está buscando cambiar un poco esto, ¿no? Y jugar un poco algo diferente, pero claro, hay que ver los mimbres, ¿no? Bueno, y luego también otra de las cuestiones fundamentales para el Atlético de Madrid es su estado de forma y su nivel físico. Otra pregunta para Javier sería cómo está el equipo con respecto al Numancia. Es verdad que es un proceso, no tiene nada que ver, pero bueno, que si conseguimos desbordar, si conseguimos imponernos, si estábamos mejor posicionados, si había esa intuición del jugador para reaccionar. Y bueno, y estar activo durante un partido, aunque sea de pretemporada, e intentar, pues eso, hacer y desplegar, digamos, todas las virtudes que tiene el equipo, si efectivamente mostramos ese nivel físico o todavía hay recorrido y nos quedan días para mejorarlo y para llegar a buenas condiciones a la primera jornada de liga. Pues va a tener mucho trabajo el profe Ortega. Tampoco quiero dar mala suerte ni ser agorero de nada, pero en este punto yo creo que vi algo superior al Numancia. También hay que tener en cuenta que vienen algunos jugadores de estar en el Mundial, vinieron los uruguayos. Pero vamos, no sé, me dio la sensación de que dominaba algo más el Numancia. Y claro, el Numancia también utilizó dos equipos completamente diferentes, primera y segunda parte, entonces en eso más o menos estaban igualados. Bueno, a ver cómo se va desarrollando. El principal problema es que en este partido en Soria han jugado unos, ahora van a la gira americana y te faltan Griezmann, que si se incorpora, Ansaldi si se incorpora, no han ido Mandzukic, no ha ido Godín, no ha ido Thiago, no ha ido Cebolla, no ha ido Jiménez, no ha ido Alderweireld, es decir, estás haciendo unos partidos sin las plantillas. Un día juega uno, otro día juega otro. No coordinas el equipo al final. Creo que Oblak tampoco ha ido. Joder. A mí tampoco. Oblak, hombre, es un lío. No hay coordinación. No sé para qué sirve la pretemporada si hay tantos de cambios. Un día juega uno, otro. Al final no se coordina el equipo. Y hay que recordar que la Supercopa la tenemos el 19 de agosto. Sí. No, hombre, lo lógico sería efectivamente coger a todo el equipo, a los máximos, el máximo número disponible de jugadores y llevártelos a estas giras. Pero también lo que se puede concluir de estas giras es que realmente trabajo como elemento de formación de un grupo no hay, porque te pasas la mitad del tiempo en un avión, la otra mitad con el jet lag y intentando, pues eso, destensar y soltar un poco los músculos y tocar cuatro balones, nada más. Pero verdaderamente lo que es interesante y lo que el Atlético de Madrid le hizo crecer el año pasado fue ese trabajo que había detrás de, pues eso, de cada semana, de cada día, del Cerro del Espino, y en esas giras no se da la situación para coger al grupo y empezar a hablar de, pues, que vamos a todo esto que estamos comentando, vamos a cambiar de sistema, tú te vas a tener que ocupar más de esto, tú vas a tener que no sé qué. Entonces, esa organización interna del equipo no se produce en estas giras. Y yo creo que, no lo digo yo, sino, coño, no sería normal si lo pretendes hacer que dejaras a la mitad del equipo titular además en Madrid. Por tanto, a mí no me... En fin, y es una tónica habitual de las últimas temporadas. Yo creo que el Atlético de Madrid nunca ha estado al completo y estas giras nunca, giras o partidos amistosos, la verdad es que, bueno, son interesantes para descubrir pequeñas, pequeñas notas interesantes, como pudo ser la de Oliver que comentaba antes Fernando, pero realmente de lo que pasa en pretemporada a lo que pasa en temporada oficial no tiene absolutamente nada que ver. Y yo creo que a las pruebas me remito incluso con Simeone, que es un tío que hace las cosas con un cierto sentido y con cierta competencia y, en fin, utilizando a veces el sentido común de las cosas, que a veces en fútbol está lejos. Pero yo no me preocuparía en exceso. O sea, sí, es una nota discordante el hecho de que la mitad del equipo no participe de estos partidos, pero bueno. Lo que no significa es que nos venden motos. De que hay que estar el grupo, hay que jugar muchos partidos para estar conjuntados, ta-ta-tan. Luego llega partidos, la pretemporada y no juega el uno, no juega el otro y luego no pasa nada. Vamos a ver, si son equipos, son grupos que juegan 55 partidos en una temporada. Por eso, que la pretemporada a lo mejor no tiene tanta importancia como Yo creo que no. Yo creo que no, sinceramente. Y yo creo que las pruebas, insisto, que repasemos las pretemporadas anteriores, las dos pretemporadas con Simeone, y son pretemporadas, primero, irregulares, porque por resultados no es un equipo que se prevea que esté en lo más alto. Son pretemporadas que tampoco dejan, desde luego, con lo visto en la temporada, no dejan ninguna nota, pues, bueno, que haya emergido en esa pretemporada y que haya sido fundamental en los partidos de regulares. Y yo creo que es más, en fin, yo creo que tampoco el Atlético de Madrid puede hablar de un tema de merchandise o un tema de venta de marca, porque creo que el trabajo... No sé, sí. No sé hasta qué punto, porque, o sea, obviamente no vamos a ir, pues ahora, por ejemplo, esta noche jugamos en Estados Unidos y no vamos a ir allí y va a ser pues como cuando va el Trampas o el Barcelona, claro, o el Manchester United, pero lo que sí que está claro para mí es que estas giras y todo se hacen por dinero preacordado ya. No es el dinero que vayas a hacer la gente que vaya a ir, sino que les pagan tanto por ir allí a jugar el equipo, o el, no sé si los equipos locales o organizaciones además. Entonces dice, bueno, pues os damos medio millón de euros por esta gira, no sé qué, y esta gente es para lo que va. O sea, al club le importa bien poco el tema deportivo en estos aspectos, ¿no? O sea, ellos van a ir allí a sacar una pasta mientras están en pretemporada y mientras, pues bueno, pues el equipo juega y entrena, pero es verdad, da igual que jueguen contra quien sea, ¿no? Es verdad que el Atlético de Madrid, en fin, ha tenido una difusión mediática muy fuerte en la última temporada por los tremendos resultados deportivos, pero tanto como para que sea provechoso hacer un viaje a Estados Unidos en el que vas a jugar con un equipo, en fin, los equipos estadounidenses, pues la verdad es que dejan muy indiferente o no tienen ninguna relevancia en el fútbol. Pero yo entendería que algún equipo cotizado y algún equipo potente pues se pusiera en contacto con el Atlético de Madrid, efectivamente establecieran un acuerdo para pagar el viaje, para pagar las costas del viaje, pero a cambio de hacer un espectáculo atractivo en su país. Es decir, por ejemplo, el partido que tenemos en México con el América, ese me parece un partido interesante y me parece que es un equipo pues con una magnitud, bueno, una cierta magnitud como para que el Atlético de Madrid, pues oye, juegue un partido de pretemporada con ellos. También el caso del Galatasaray, también el caso del Wolfsburgo, ¿no? Pero yo creo que sobre todo estos dos últimos de vuelta a Europa ya sí que podremos ver a toda la plantilla y a toda la mayoría. Evidentemente faltarán algunos detalles, pero yo creo que sí que en ese sentido sí que podremos estar mucho más críticos con la participación y lo que podamos ver del partido en cuanto a lo futbolístico, ¿no? Bueno, y pasando del partido, Javier, cuéntanos un poco, fuera de lo que fue el partido, ¿no? O sea, ¿qué tal allí con los jugadores y demás? Pues bueno, muy rápido todo, apenas pueden pararse para hacerse fotos, para firmar autógrafos, pero bueno, aún así pude rascar algún minuto de algún jugador. Bueno, no sé, después del partido estuve en la zona de los vestuarios, pude acceder por allí. Y bueno, pues a la zona de prensa con la gente del Numancia, estaba por allí Bono, Jiménez, Miranda. Miranda es una persona muy tímida, yo no sé si lo veis también en los partidos vosotros, que parece que es muy timidete, muy nunca parece que insulta ni protesta mucho. Y luego Thiago también estuve con él y bueno, pues oye, le pregunté, digo, ¿qué pasa con esto del Chelsea, no? Que has vuelto tan rápido y tal. Y bueno, me dijo que estaba allí y no le habían lo que le habían prometido no se estaba cumpliendo, estaba a las esperas de la salida de Obi Mikel. Y pues eso, vio que no contaban realmente con él todo lo que le habían pactado. Entonces, él dijo así una frase como que había vuelto aquí, que es donde realmente le quieren. Y bueno, pensando un poco, digo, vamos a ver, esto aquí tiene gato encerrado. Porque claro, Thiago ya se sabe desde hace varios meses que va a terminar el contrato y Thiago, el representante de Thiago es Méndez también. Sí, sí, sí. ¿Y de Felipe Luis y de Costa? También. ¿Sabéis? ¿También? Sí, sí, sí. Pues se, a mí... se comentaba incluso que había sido Thiago el que, porque exacto, el que conocía a Mourinho, el que había actuado ahí para que, sobre todo en el tema Felipe, en el de Costa ya estaba más o menos hecho de hace tiempo, sí. Pero en el tema es Felipe que a mí me dio se comentaba toda esa... que era Thiago. Me dio toda la sensación de que él fue el nexo, el anzuelo para traer a Felipe y a Diego Costa al Chelsea y luego pues le han dado la patada y supongo que habrá venido al Atlético de Madrid, se oye que ha renovado por 2 años, bueno, ha hecho un contrato nuevo por 2 años y supongo que a la baja, y claro, ha perdido capitanía. Claro, no digo, lo de dar la patada... Ha perdido mucho apoyo en la afición, en mi caso no, le voy a seguir apoyando igual, me da igual lo que haya hecho, pero ha perdido mucho en caché de cara a la afición, Sí, ha habido, hay gente que decía que si somos como segundo plato. Y en realidad, por lo que te dijo a ti, parece como si fuéramos segundo plato, ¿no? Que como al final no se ha concretado lo del Chelsea, vuelvo a estos que como son tontos y me cogen otra vez o algo así, ¿no? Hombre, yo creo que... Mourinho ha jugado sus cartas, que para eso es muy bueno, ¿no? Eso de meterte la doblada, pues se la ha metido doblada a Mourinho y ya ve lo que le importa a este hombre, ¿no? Le ha salido bien la táctica, se ha conseguido llevar a Diego Costa y a Felipe Luis. Bueno, Diego Costa ya lo tenía hecho, pero más que nada a Felipe Luis y a Thiago, que quizás no lo quería desde el principio, pero le venía bien el darle, ¿no? Proponerle eso, pues bueno, pues le ha salido bien. Y yo creo que más que... Es que le han engañado, yo creo, más que él, ¿no? Visto desde su punto de vista, si es cierto lo que se cuenta, a mí no me parece ni bien ni mal lo que ha hecho, obviamente. Le ha engañado y es un poco bobo, porque si estamos a día 20 de julio y no ha firmado con el Chelsea, eres tonto. No, por eso se ha vuelto, por eso ha vuelto al Atlético. Pero es que ha tardado 20 días en darse cuenta que no le firmaban el contrato. Hombre, estaría esperando, a eso me refiero. Le estarían dando largas todavía. ¿A que empiece la liga? No sé. En la prensa trascendió de que... En la prensa decían de que era por tema de fichas, de licencias. Sí, hombre, sí, un poco raro eso, ¿no? Decirme que otro jugador ha pasado esto. Esto no ha pasado nunca con el tema de licencias. Si me dices algún jugador extracomunitario, alguna cosa así, bien. Pero un portugués que encima ya ha estado allí, le conocen todo. Tema de licencias, pues... A mí y me además huele estás mal, hablando ¿verdad? Del Chelsea, que de cualquier, o sea, que tienen poder para, sí, si sí. quieren a un jugador, lo fichan y ya está, y no hay problema, y la licencia ya se las sé que en Inglaterra trabajan. Hay una cuestión de licencias para extranjeros, pero como has dicho tú, es comunitario, o sea, no es ni extranjero, sería para extranjeros, me parece que les obligan a haber sido 2 o 3 veces internacional, sí, con su país. El permiso pero, de trabajo. Pero fíjate, Thiago ha sido... Es comunitario y habrá sido 80 veces internacional con Portugal. O sea, que sí, sí. Ese no, tipo no vuela. Yo creo que ha sido una jugada de estas de Mourinho, que las hace constantemente. Que cada vez este hombre tiene menos crédito en todos los lados, ¿eh? Porque incluso en Londres hay mucha gente. Yo conozco grupos de seguidores del Chelsea y demás que antes tenían a Mourinho en un pedestal. Y la temporada pasada bajó muchos, le bajaron no del pedestal, sino al suelo directamente. O sea, está, si os fijáis, en todos los sitios a donde va. El Chelsea quizás ha sido el único sitio donde todavía tenía crédito, pero en todos los equipos en los que ha estado, se ha ido yendo y ha ido dejando mierda por detrás, ¿no? Y bueno, que se lo pues Diego Costa no opina lo mismo. No sé si habéis escuchado lo que ha dicho en los últimos días, ¿no? ¿Qué va a decir? Va a decir, ¿no?, cosas malas. ¿Qué va a decir? Eso, vete a un equipo de Mourinho y críticale de principio. Pues mira lo que le ha pasado a José. Dijo una cosa y ya ha dicho que fue una decisión muy fácil la de abandonar el Atlético de Madrid. Sí, bueno, no sé. Yo creo que lo tenía pensado desde hace tiempo, ¿eh? Lo que he escuchado es que lo del Chelsea lo tenía hecho desde Navidades, más o menos. Pero que luego, según se iban acercando el final de temporada y estábamos, claro, porque para Navidades, pues era de esos, me imagino que había muchos que, sí, el partido a partido, pero no se veían campeones, ¿no? O sea, peleando, pero... quizás la parte negativa del partido a partido era eso, que nunca dices vamos a ir a por el título, ¿no? Que era lo que nos quejábamos, ¿no? Que por qué no. Y yo creo que luego cuando se empezó a dar cuenta de que sí que podíamos ganar cosas, fue cambiando de opinión, o eso es lo que he leído y me han comentado. Uh-huh. Y luego al final de temporada, él quería, incluso buscó la opción de salirse de ese acuerdo que tenía con el Chelsea, pero claro, ya no, y menos eso, siendo el Chelsea, después de haberle ganado en semis y después de que Mourinho, del tema de Courtois y demás, no, o sea, sí, ya estaba más que cerrado y no podía dar vuelta atrás. Él hubiese querido, por lo visto, pero no fue así. Sí. Bueno. Hombre, yo creo que en el caso, entrando a valorar individualmente a los jugadores, son los jugadores del Atlético de Madrid que con más independencia pueden actuar en el equipo. Es decir, el sistema defensivo del Atleti no se puede comprar. Eso es una cosa inmaterial que es imposible comprar, porque tendrías que coger a 4 o 5 jugadores de una tacada. Pero evidentemente el caso de Philippe Luis es un jugador con el potencial y la calidad suficiente como para poder incorporarse a un equipo y seguir manteniendo ese nivel que también... sobre todo tan peligroso ha hecho al Atlético de Madrid, utilizando su recurso que es la banda y los centros y el regate, y sobre todo también manteniendo la disciplina defensiva, ¿no? Que son un lateral, pues bueno, siempre deja puertas abiertas. En el caso de Philippe Luis sí que yo creo que es una pieza que encaja perfectamente, independientemente de lo que pues, aquí representara y de lo que aquí formara parte, que era de un sistema defensivo fabuloso. Y el caso de Diego Costa, pues que decir, si hay alguien que se ha buscado las castañas por su cuenta, ha sido Diego Costa, con esa serie de balones, con ese tipo de juego, con esa, desde luego, también una progresión que se ha acentuado mucho en el último año, con muchísimos más recursos, con la velocidad, con la pelea, con... En fin, es un jugador que tiene una versatilidad tremenda, joven. En fin, yo creo que esos dos jugadores, desde el punto de vista del capital futbolístico del Atlético de Madrid, dejando, digamos, a Arda Turán y a Koke en un segundo nivel, que tampoco habría que discutirlo, pero yo creo que sí, que está claro eso. Son jugadores en el escaparate y jugadores que cualquier club con cierto poder puede desmantelar y se lo puede llevar. Ahora bien, a mí lo que me extraña es el caso de Thiago. O sea, porque ¿quién es Thiago en el panorama futbolístico? que el Chelsea, yo no sé, el Chelsea, en fin, tiene lo que ficha. Son jugadores, desde luego, muy contrastados y, sobre todo, pues como el Trampas y como el Barça, pues que han tenido ciertos momentos de cierta, bueno, esplendorosos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea, haces un buen mundial y el Trampas se interesa por ti y además comete el gran error de ficharte, porque eso es una cagada. Pero bueno, bien. El caso de Thiago, ¿qué hizo? 4 o 5 buenos partidos, sin ser extraordinarios, pero buenos partidos en los que aportó al equipo esa labor de sujeción entre el ataque y la defensa, y se mantuvo bastante bien en el equilibrio de tal, pero nada más. O sea, no es un jugador determinante, no es un jugador fundamental, no es un y jugador... Y la edad también. Claro, y es que 33. Me parece extrañísimo que incluso el propio jugador se pudiera creer que podría ficharlo un todopoderoso Chelsea a sus 33, como decís, y sin haber hecho nada. Es que lo lamentable es que Thiago pues, hizo una temporada muy irregular. Es un jugador muy irregular. del que no te puedes fiar. Y yo creo que eso ya tenemos bastante, bastante visto de este jugador. Otra cosa es que a lo mejor por su competencia dentro del equipo nos guste más y apoyemos más a Thiago que a Mario Suárez, si lo queremos comparar en el face-to-face o en el jugador a jugador, ¿no? Pero es que Thiago, es como que decirte, no me atrevo a comparar, pero no es un jugador relevante, es un jugador, que depende de cómo se levante, pues puedes contar con él o no, pero de ahí a que pase de un nivel Atlético de Madrid que, como decimos, es el campeón de Liga en España y es el finalista de la Champions, a pasar a un equipo que, evidentemente, todos los años tiene que estar o tiene que conseguir ganar la Liga, la Premier o ganar la Champions. Eso sí que es una obligación en el Chelsea, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece todo muy, en fin, muy de circo, pero bueno, eso es un circo al que se ha prestado el jugador y nunca sabremos si cuánto colaboró en la decisión de Felipe, pero yo creo que tampoco a Felipe no le hace falta un Thiago para irse al Chelsea. A Felipe, si quiere irse al Chelsea o si el Chelsea quiere hablar con Felipe, no hace falta, estamos en fin, no hay que ser tan canelos de pensar que necesitas un nexo de, en fin. No sé cómo, bueno, funcionan las cosas. Preguntar a Javier, le quería preguntar cómo le viste a Thiago. ¿Estaba como apocado, como vergonzoso por haber vuelto? ¿La gente le decía cosas, el público? No jugó el partido y la verdad es que no me di cuenta que había venido hasta que le vi luego después en la zona de los vestuarios. Y sí que estaba así un poco retirado, así como timidete. Pero es que creo que es su personalidad, que es así muy reservado. Uh-huh. Yo tampoco creo que se le vaya a pasar ninguna factura por parte de la afición. Es verdad que habrá un recelo, es verdad, sí. Es imposible de disimular, pero también me gustaría ver el papel de Simeone en toda esta historia. Porque, en fin, es un jugador. Simeone, en cuanto Simeone diga una cosa a favor, ya tiene a todo el mundo a favor, Thiago, vamos. No, pero en el sentido de que un entrenador, el que, en fin, tampoco es que contara con Thiago. Yo es que tampoco creo que Thiago sea una... O sea, una pieza clave. Ha podido, la ha renovado 2 años. O sea que... Ya. Pero. Hombre, no, yo no, que... no creo que sea una pieza clave, pero sí que es un jugador que no te va. O sea, digamos que en un equipo como el Atleti del Cholo viene muy bien porque es un jugador que no te va a exigir ser titular. O sea, no es, primero, no esperas que sea titular toda la temporada. Y segundo, cuando juegues, sabes que tienes cierta garantía, es un jugador que te puede aportar cosas y sabes que te las puede aportar, pero que no, ya digo, que no te va a dar problemas, ¿no? O sea, que le puedes poner un día, quitarle al día siguiente porque necesites otra cosa y no se va a quejar, no es un... te puedo poner, por ejemplo, el ejemplo del Cebolla, ¿no? Que no juega y está... quiere jugar. ¿Sabéis otro que entra en ese gremio de quejas? Es Mario Suárez. También, por ejemplo. He sabido de que cuando llegó Thiago de vuelta estaba súper enfadado, porque él se pensaba que si Thiago iba a ser titular ya indiscutible, y parece ser que le habían dicho de que iba a jugar a ser un hombre clave en el equipo, y ahora con la vuelta de Thiago ha visto las orejas otra vez al lobo y está un poco mosca. Pero es que eso tiene que ganárselo en el campo, yo creo. Yo según nos cuenta Javier, el peligro para Mario Suárez como elemento individual y como jugador no es Thiago, es Saúl. El problema es la Bogi, como el día que explote, o si no lo ceden, o si al final pues se tiene que quedar en el equipo y sale un día a jugar 90 minutos y lo hace bien y se lo carga a Mario Suárez. Ese es el problema a Mario Suárez. A mí, si yo fuera Mario Suárez, diría, venga, Thiago, hombre, si ya me preocupo por Thiago, apaga y vámonos. No, Mario Suárez lo que tiene que hacer es concentrarse en jugar. Cuando se concentra y quiere jugar, puede ser buen jugador, pero yo creo que lo que le pasa es que muchas veces está más pendiente de otras cosas que de jugar, ¿no? Estar aquí pendiente de si te van a traer otro para quitarte el puesto o demás, al revés, ¿no? Tendría que... Eso es de muy menor. Claro, tendría que darte, decir, no, a mí este no viene a quitarme el puesto a mí, ¿no? No preocuparte, ¿no? Si de verdad confías en ti mismo, ¿no? Que no quiere que venga nadie para que no le quiten el puesto, pues que haya 11 justos y jugar, ¿no? Para no tener que pelear por el puesto, ¿no? pero bueno. Javier, ¿alguna cosa más del partido que viste o de los vestuarios, sí, del ambiente de la gente? Bueno, los que disfrutaron sobre todo fueron los peques, mucha mucha fiesta para ellos, digamos. Y bueno, respecto a los jugadores, Leo Batistao me parece que está verde. Creo que es un jugador que le hemos dado mucha importancia, igual no se le tenía que haber fichado, creo que tiene que salir cedido otra vez. ¿Y la segunda equipación, qué os parece? Joder, ¿la de portero? La gris. La de portero. La gris. Desde lejos parece blanca, en el campo, ¿cómo se dice? Sí. Bueno, yo cuando vi la segunda y la primera. ¿En el campo tú cómo lo veías, Javier? ¿Blanco o gris? Yo dudaba que era, porque la parte de frontal, de arriba, sí que se ve que es gris. Pero el resto de equipación, desde el campo yo creía que era blanco. Digo, no puede ser que tengamos nosotros tanto blanco en la equipación. Sí. Bueno, que os iba a decir que la segunda y la primera, con el cuadrado ese atrás que le han puesto blanco, que parece, no sé... Sí, pero eso es un tema de visibilidad del número que en la Champions obligan. Lo que pasa es que no tiene que ser así. Tiene que verse el número, puede ser rojo. Pero... Sí. Puede ser rojo, puede ser el número negro, como las que vestía Futre de Puma, que tenía el número negro. No tiene por qué ser así, es que parece que la han puesto ahí a última hora, ¿no? Vamos a ponerle aquí un parche... Sí. No, pero es un recurso que ya sí que se ha utilizado en los últimos años, sobre todo cuando participábamos en Europa, que ahí te obligan a tener el número bien claro para que se les identifique a los jugadores en la retransmisión. Pero sí que es verdad que yo vi las primeras imágenes del partido y me extrañó ver al equipo, en las imágenes parecía blanco. Y efectivamente, al cabo del rato miré en internet cómo era la segunda equipación y es verdad que tiene un cierto tono gris claro, con un triángulo, digamos, haciendo una V en la zona del pecho. Yo creo que imita la parte de abajo del escudo del Atlético de Madrid, esa V, porque es como una W. En teoría, el motivo de la V se empezó a utilizar con el Barcelona y con la selección española. Fue un diseño de Nike como para ser como un elemento que... como que marcaba la medalla de un jugador o de un equipo campeón. O sea, esa es la historia de la V, aparte de la simbología de la V, victoria, vencedor, en fin, tiene... Entonces, a partir de ahí, de hace 3-4 años, yo creo que también Nike sacó una línea deportiva, que también Nadal y compañía y tal, pero eso era lo que decían y el motivo de... Pero bueno, es una V muy discreta, es una V que apenas se nota... Y sí que es verdad que a mí personalmente la segunda equipación sobre el papel no me gusta, pero luego vista, no sé, me parece que el escudo queda muy claro y eso también es una de las cosas que me gusta, que el escudo del Atlético de Madrid quede... Hacemos una puntuación. ¿De 0 a 10 cuánto? Yo de 0 a 10 doy un 1. Ah, yo le doy un 4. Hay un pequeño dilema con el blanco, evidentemente, pero claro, a mí es que todo este tema de las marcas deportivas, las camisetas, bueno, mirar el Mundial ha sido, para mí ha sido desastroso lo que han hecho con el Mundial, o sea, es que... En la final del Mundial los equipos no juegan con su camiseta. Ni en la final, ni en ningún partido, o sea, no hubo un partido que viese el partido sin mirar en los nombres de los equipos y supieras qué dos equipos jugaban, porque ningún equipo, no hubo ningún partido que cada equipo jugase con sus colores. Es que es ridículo. O sea, ha llegado a un punto que lo de los colores ya no tiene sentido, ¿no? No, pero sí que alguna vez el Atlético de Madrid yo creo que no ha vestido nunca de blanco, desde luego que no. Sí, de blanco hemos vestido... Es que una vez, en el año 56, foro, en la final de Copa, que perdimos contra el Atleti de Bilbao. De rojiblanco, la final nos tocó cambiar la equipación. Para aquel entonces es que no había tampoco... Pero fue la única ocasión. Normalmente siempre jugábamos de azul, pero no sé por qué ese día jugaron de blanco. Y se perdió y ya nunca más. Pues es que en los foros hay gente que se dedica a recopilar las camisetas históricas del Atlético de Madrid y pues por curiosidad de repente pues caí pero no sabía si era oficial, yo pensé que no era oficial, que yo pensé que había sido alguien que había sobre una camiseta blanca había puesto el escudo del Atleti en el fondo, a mí, no sé, claro, evidentemente con la comparación y con el con ver el blanco en la camiseta te entra en fin el trampas, pero el escudo queda muy claro y, en fin, a mí no me disgustó y había un debate, joder, vamos a vestir de blanco, no sé qué, no me gusta, pues a mí sí me gusta. Es... El Atleti, bueno, la segunda equipación tiene que ser o roja o azul. Es la historia y tiene que ser azul. No hay más tonterías, bueno, de amarillos, grises, verdes, naranjas, o rojo o azul y ya está. Que hagan ahí lo que quiera, pero que respete la historia. Bueno, sí, pero al final el marketing es el que manda, porque mira ahora, el Madrid va de rosa y cada sí, color. Es que, por cierto, ha salido una noticia de que ha firmado Nike con Atlético Madrid para sí, 12 años sí, más. 12 años, que había tenido una oferta de Adidas en los últimos, creo que en 2013 tuvo una oferta de Adidas, pero bueno, ahí ya no sé el tipo de contrato. Bueno, eso ya es hablar por hablar, ¿no? Pero normalmente cuando se tiene a un equipo, normalmente, o sea, si el Atlético de Madrid viste de Nike, normalmente su eterno rival viste siempre con la otra marca. Así funciona el Barça y el Madrid, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el Betis y el Sevilla tampoco es que hayan tenido eso, pero sobre todo también en selecciones y esas cosas, Nike y Adidas, digamos que se reparten los enfrentamientos, digamos, más directos y más con mayor morbo, ¿no? De todo el este. Entonces sí que, bueno, no sé en qué se traduce tampoco el patrocinio o la equipación de Nike. Pero desde luego diseño, o sea, no realmente, pues bueno, es un diseño globalizado, es un diseño puntero, porque Nike siempre trata... Eso te iba a decir, que quizás la diferencia para mí es que Nike es una marca que siempre intenta hacer algo nuevo, que a veces está bien, a veces la cagan. Sí. Uh-huh. Cuando Adidas quizás es más convencional. Si te fijas, los equipos que tienen sí, Adidas, contrato con Adidas, suelen tener una línea más, quizá más sobria, no más no tan innovadora, pero mucho más tradicional, ¿no? Se adhiere más a los colores del club a mí por ahí quizá me gusta más, ¿no? Que también tiene sus cosas buenas, Nike, ¿no? No te digo que no, pero... A mí la mejor marca de las que hemos tenido ha sido Puma. Puma, ¿no? Sí. Era la clásica del Atleti y sí, las camisetas respetaban la historia, tenían muchas rayas rojas y blancas y no se andaban con tonterías. Lo que pasa es que ahora, como se llevan las tonterías, pues no solo en Atleti, lo que ha dicho antes Javier de la camiseta del Madrid rosa, otro año creo que el Madrid también jugó de rojo, verde también le he visto. Es que es un insulto a la historia. Yo, por cuatro duros más que se van a sacar. Las camisetas del Lugo, que es una cerveza y un pulpo. Ah. Sí, aquí sí, es sí, que es que está todo, todo el marketing pensado está. Sí, sí. Por llamar la otra pregunta para Javier que le quería yo hacer es, ¿fue mucha gente al partido? ¿Hay mucha gente de Atleti allí por Hugo de Osma o hay más madridistas? Sí, hay mucha afición. Seguramente venga de por el difunto Gil, de varias visitas que ha tenido del equipo y tal, pero hay mucha afición. No sabría decir un porcentaje, pero equiparable a madridistas y a culés. Al partido pues fueron más de 3.000 personas. También vino mucha gente de Soria, está al lado, son 59 kilómetros. Sí, en la zona esta también, en La Rioja, pues había peñas del Atlético de Madrid, en Alfaro, había un pueblo que organizaba viajes todos los fines de semana para ir desde La Rioja hasta el Calderón a ver el equipo, en una peña de aficionados, y esto funcionaba hasta el año 2000, en fin, antes del descenso. Luego, después del descenso, empezaron a perder muchos socios y al final, pues yo creo que, la verdad es que no estoy al corriente, pero desde luego que el año del descenso sí que supuso un palo muy gordo, sobre todo para aquellas peñas que en fin, que del norte, la zona norte, pero tampoco el País Vasco, sino la zona media norte, que sí que venían a Madrid a ver los partidos y sí que había un flujo de gente que se iba incorporando, que le iba gustando el Atlético de Madrid porque era un equipo que Era un equipo campeón, un equipo que era grande, y un equipo que del que se podía hacer una persona estando en Logroño, o estando en Coruña, o estando en Murcia. Era un equipo internacional, entre comillas. Y eso parece que ahora que lo hemos recuperado, a ver si también recuperamos toda esa masa, no solo concentrada en Madrid, sino por toda España, que yo creo que sigue manteniéndose toda España o en todo el mundo, ¿no? Como aquí lo estamos pudiendo comprobar en el podcast. Bueno, pues no sé, yo creo que no sé si Javier tiene algo más que contarnos de lo que pasó ahí en Burgo de Osma, o de si alguna anécdota o algún detalle más. Corría el rumor por la grada de que había dicho Cerezo que había dos fichajes hechos ya que iban a gustar, pero que no podían decir nombres. Entonces yo supongo que uno será Griezmann y el otro no se sabe. Bueno, lo de dos fichajes Cerezo ya lo iba diciéndolo por ahí, ¿no? Sí. Unos cuantos días. Está muy confiado. Sí. Está muy confiado. A ver si no se le cae. Ahora entraremos a valorar los detalles. Pero la mejor frase de esta semana de Cerezo fue la historia que ha dicho, de que le preguntan por Arda y dice que podemos estar tranquilo porque no se va a ir a ningún equipo porque solo sabe español y turco. Joder. De verdad. Este le podían fichar para el Club de la Comedia a hacer eso. Harían un favor, le fichan y se nos va. Seguro. Y se forraría además. En fin. Cerramos o pasamos ya del tema del Burgo de Osma y pasamos a hablar pues de la actualidad un poco. Ya digo, hoy jugamos el partido este contra en cuestión de un par de horas contra San José Earthquake, así que ya ese ya lo tocaremos para la semana que viene. Pero en el tema fichajes, bueno, como comentaba al principio, corrección, creo, porque oficialmente no hemos fichado a nadie, pero sí que oficialmente creo que se ha oficializado ya la salida de Manquillo, ¿no? La cesión de Manquillo a Liverpool por 2 años. Oficialmente tampoco. ¿No está oficial? A pesar que sí. No, de hecho ha viajado vueltas, pero... Sí, sí, está en Estados Unidos. Ah, pues yo pensaba que era oficial. Pues mira, seguimos. Oficial igual. Esta semana solo ha sido lo de Thiago. Lo que digas, ya que está confirmado por el club, que se ha dicho en la página web y que han dicho todo. Lo demás son muy cerca, pero no se ha dicho ya de forma tajante. Yo tengo aquí unas pequeñas alertas de la actualidad del equipo de altas y bajas. Y a mí desde el último podcast, que fue el día 18, el 18, hubo un traspaso del Atlético de Madrid al Derby County por Iván Calero, centrocampista de 19 años, del B. El 21... También se ha ido a la Almería. Eso es. El 21, aquí dan como que Silvio ha sido traspasado del Benfica al Atlético de Madrid. La verdad es que no, al Atlético de Madrid. Eso dicen aquí. Joder, o sea, luego está Rubén Mesa. ¿Dónde está Silvio? Porque si no está en Estados Unidos ni está entrenando con el equipo en Majadahonda, te lo digo yo. Está en la mansión de Jorge Méndez. A lo mejor tenemos que hacer un toma para buscar a Silvio. Vamos a ver, en el Benfica el año pasado estaba cedido, pero perteneciendo al Atlético de Madrid. Lo que pasa es que a lo mejor el Benfica no ha querido renovar o no ha querido la cesión otro año y lo ha devuelto al Atlético de Madrid, y por eso figura como que forma parte del Atlético de Madrid. Pero eso es las alertas estas que ponen aquí. Luego está Rubén Mesa, que es un delantero del filial, que ha sido traspasado al Recreativo de Huelva, de 22 años, el otro día también. Y luego está el caso de Tomás, que decía antes Fernando. Y luego, bueno, aquí hay una serie de jugadores que no conozco nada, que es Isaac Nana, de Ghana, centrocampista de 20 años, del Atlético de Madrid al Recreativo. Pato Guilabogui, delantero de 21 años, de Guinea, del Atlético de Madrid al Eldense. Sí, el Atlético de Madrid del C. Este es del C. Y luego está el Tomás, del Atlético de Madrid a la Almería. Y luego aquí dan oficial, no oficial, está claro, oficial solo lo dirá el Atlético de Madrid, pero aquí dan por hecho el de Antoine Griezmann de la Real Sociedad al Atlético de Madrid. Bueno, sí, eso lo da todo el mundo, vamos. Pues hablemos de ese, ¿no? Porque es el la noticia de la semana en cuanto a fichajes. Antoine Griezmann, es un jugador que le conocemos ya. Sí, jugador que ya estuvo... No recuerdo, ¿fue la temporada pasada o la anterior? Sí, dos temporadas, ¿no? Pero sí. Hace dos temporadas fue cuando estuvo muy cerca, ¿no? Muy cerca, que además tuvo incluso algún problema en San Sebastián, porque la gente le sentó muy mal, ¿no? Porque él quería venir, ¿no? Sí, sí. Y ahora, es que además él fue imprudente porque lo dijo públicamente, en público, y esto, claro, en un jugador... a lo mejor lo agradecemos desde el punto de vista de los aficionados de ver a un jugador que dice lo que siente y lo que quiere hacer, y en fin, otra cosa es que, bueno, el respeto al anterior club, pero bueno, la verdad es que sí, que es respeto, ¿no? Pero sí, no, la verdad es que sí, sí. A mí, ¿qué queréis que os diga? Me parece muy buen jugador, siempre me lo ha parecido. Cuando se habló de él, ya dije que a mí me gustaría, porque era un jugador que le veo que tiene calidad, velocidad, regate, gol, tiene bastantes cosas que puede aportar, pero de ahí a 30 millones, que es lo que se comenta que ha costado, me parece... 30 millones, me parece, no me un precio del trampas. Leti 30 millones. Si estos pagan 30 millones, no va a pagar Leti. No me lo creo, no me lo puedo creer. ¿Pero tú crees que los ha pagado Leti? Si viene por 30, bueno, es que si la Real alguien le ha pagado 30 millones. Sí. Pero no el Atleti. Eso está claro, la Real, si le han pagado 30, le da igual de dónde venga el dinero, ¿no? Pero que si es así, este jugador ya sabemos lo que va a pasar, va a ser un tipo Falcao. Sí. En cuanto destaque un poco, claro. Adiós. Claro, es que está claro, es que no hay más, es que ¿de dónde va a sacar el Atleti 30 millones para eso? No, perdón, el Atleti los tiene, si quisiera, pero ¿esta gente se van a gastar 30 millones en un jugador? No lo veo. Yo creo que desde luego, vamos a ver, el caso de Griezmann yo lo separaría, lo diferenciaría del caso de Falcao, desde el primer momento supimos que no pertenecía al Atlético de Madrid o que tenía un fondo de inversión por medio, el caso de Courtois o el caso de, en fin, todos los casos que hemos tenido de compras, pero con una opción secundaria que no controlábamos. Yo creo que si se concreta en el sentido de que es un jugador que pertenecerá 100% al Atlético de Madrid y que por Álvaro, tanto se pagan esos... Ya han dicho, sí, en el diario Vasco han dicho que la Real se quedaría el 20% ya. Sí, bueno, pero no, yo tengo el 20, bueno, tú tienes el 80. Sí, es un caso, bueno, pero en la Real no tiene absolutamente nada que decidir sobre el destino del jugador en un futuro en el que haya que... Si se quiere ir o hay un traspaso, la Real Sociedad no pinta nada, es un derecho sobre el pago de la transferencia del jugador. Pero yo lo que me refería es que no pertenece a ningún club gordo, no pertenece a ninguna agencia en la que pues haya movimientos de meter y sacar, en el que en ese movimiento sale ganando muchísima gente, los intermediarios, el representante, en fin, toda la farándula del fútbol. Bien. Yo digo que si Griezmann es un tío que verdaderamente se vende, o sea, a la opinión pública como un jugador íntegro que forma parte del Atlético de Madrid con 30 millones, que efectivamente es una barbaridad, y además se dice en los medios, dice, hay acuerdo por Griezmann, la cláusula. Digo, coño, entonces no hay ningún acuerdo. Si el Atlético de Madrid paga los 30 millones, que efectivamente es la cláusula de Griezmann, está comprando al jugador... Con todo el derecho del mundo. Es que, pero habría que pagarle el IVA, ese es el acuerdo. Que ya, habría claro, que pagarle, o sea, el IVA de la cláusula, sí, y el acuerdo es solo pagarle en la cláusula, claro, no el IVA. Ya, claro, vale, pues entonces, gracias, pero ya está aclarado. Y decía yo que es un poco extraño que, joder, con Griezmann, digamos que se remitan a la cláusula, lleguen a un acuerdo de, vale, pagar los 30 millones con acuerdo y sin IVA. Y luego con Felipe Luis seamos tan canelos de venderlo a menos precio del que estipula su cláusula. También podía haber habido un acuerdo con el Chelsea de pagar la cláusula y olvidarnos del IVA. O sea, entiendo que el Atlético de Madrid sigue haciendo cosas sin ningún sentido y de una forma incompetente tremenda, ¿no? Y ya volviendo y centrándonos en el jugador, me parece que sobre el papel por todas esas condiciones que hemos dicho antes, me parece que sobre el papel es uno de los fichajes más importantes del Atlético de Madrid en los últimos años. 23 años, delantero, francés, con más de 10 años de experiencia en España, en la Real Sociedad, categorías inferiores, y en los que los 3-4 últimos años siempre ha mejorado su registro goleador. Es un jugador atacante, con gol, que hace 4 años acabó la temporada con 7 goles, hace 3 años con 8, hace 2 años con 11 y el año pasado acabó la temporada con 20 goles, algo que estaría en segunda posición en anotación en el Atlético de Madrid en el caso de reportar los datos al equipo del año pasado. Me parece un jugador interesantísimo, con 50 partidos a las espaldas, es decir, tiene físico y desde luego que en la línea del cambio de sistema táctico del equipo, yo creo que lo beneficia, lo refuerza y, como dice Simeone, que le aporta una versatilidad muy, muy interesante para el ataque del Atleti. A mí es un jugador que los más antiguos seguidores del podcast recordarán que es cierto que, como decía Jorge, hace 2-3 años en los podcasts que ya grabábamos, es un jugador que pedíamos aquí en el podcast, ¿no? Como jugador, desde luego, a no dejar escapar, sobre todo porque tenía una pista de evolución y de proyección tremenda, como así ha confirmado en los últimos años. Jugador internacional por Francia, eso vale dinero. Y bueno, no es una especulación. Ha jugado el Mundial, de hecho. Ha jugado los cinco partidos. Un Mundial de los mejorcitos de Francia, ¿eh? Sí, sacó a Francia de mucho apuro y es un jugador. O sea, el Atlético de Madrid no ficha un jugador hecho. Ficha un jugador que, con los números que hoy tiene, es un jugador, desde luego, totalmente apto para formar parte del Atlético, pero está comprando proyección, está comprando un fuera de serie, está comprando un tío que sea capaz de, no desde el delantero centro, no desde una posición, digamos, muy predeterminada al gol, pero sí desde una segunda línea muy fuerte, con el regate que comentaba Jorge, con un intercambio de posiciones con Arda Turán que nos puede beneficiar muchísimo. En fin, yo creo que es de lo más interesante, de lo más prometedor y, desde luego, un fichaje de ilusión. Nos quejábamos de que faltaba un poquito más de alegría al aficionado, de reengancharse, de volver a estar otra vez con el equipo para intentar empujarlo hasta por lo menos los mismos objetivos del año pasado o las mismas alturas del año pasado. Pero y bueno, yo creo que con Griezmann me parece un fichaje brutal. Sí, y además, como comentábamos antes, con Griezmann acerca más al equipo a ese 4-2-3-1, ¿no? Y pedíamos ese segundo delantero. Yo creo que con la llegada de Griezmann le soluciona quizá dos papeletas al club, porque por un lado no necesita ya urgentemente ese segundo delantero, que yo creo que en este caso pues sería probablemente Raúl García, cuando en el caso que necesitemos tendríamos a Mandzukic y a Raúl García, que no es su posición, pero se puede apañar ahí y cambiar el esquema ese 4-2-3-1 en el que, pues eso, con un delantero no necesitas más, te ahorras dos pájaros de un tiro, ¿no? Creas. El problema tienes un jugador en el centro. Se te lesiona Mandzukic y no tienes uno de su estilo. Claro, ese es el problema. Pero lo que no puedes hacer tampoco es traer a otro delantero de supuestamente titular que no vaya a jugar, ¿no? No, titular no, pero suplente sí, claro. Tendrías que tener uno parecido. Sí, sí. Y ahí es donde hay que quizás tirar de la cantera, ¿no? Yo haría eso, ¿no? Tienes el chico este, el que metió el gol el otro día, ¿no? Héctor, que el año pasado ya lo hizo bastante bien en los partidos que jugó, pasa que estuvo lesionado también. Tienes ahí cosas, ¿no? Pero es lo que decíamos, si el Cholo no quiere dar confianza a esos chavales, porque otro también a mí que me gustaba mucho, por cierto, no sé si jugó, porque estaba en el Numancia, ¿no? Era Pedro, ¿no? ¿Sigue en el Numancia? ¿Jugó el otro día? Sí, sigue en el Numancia, de hecho, sí, jugó. Y yo quería preguntaros a ver si lo sabéis vosotros, sería el tercer año cedido ya, ¿verdad? En el Numancia. Es que el primer año yo creo que llegó a mitad de temporada. Llegó en el mercado de invierno. Sí. O sea que en Soria lleva un año y medio. Esta sería la tercera temporada, pero no consecutiva, de no hacer tres enteras. Pero tampoco además, ha hecho buen pasado, papel en Soria. El año pasado se lesionó mucho, ¿no? Sí. Jugó muy poco. Sí. Ha metido pocos. Me parecía un chaval que tenía. Mejor, pero luego ha ido a menos la lesión. Ya, yo creo que ya se va a quedar como el típico jugador de segunda división. Y si tiene suerte, a lo mejor pues, le ficha en primera. Es que muchas veces. Pero ya tiene pinta de segunda. Sí, es que os voy a decir que muchas veces las cesiones a segunda división son muy complicadas. O sea, es una categoría en la que es muy difícil destacar, porque es una categoría muy física. Es una categoría que. A lo mejor las posiciones defensivas, a lo mejor sí puedes ceder defensas a equipos de segunda división, porque ahí la defensa se trabaja mucho, pero jugadores creativos o de ataque en segunda división es muy difícil, yo creo. La segunda división es una categoría muy difícil. No, o sea, es que los máximos goleadores de segunda muchas veces van a primera y no hacen absolutamente claro, nada. Claro, es que es muy difícil. No sé, yo es un poco trampa, ¿no? El ceder jugadores. El que estaba en el Mancia también, si lo vería allí Javier, es Regalón, que también tenía mucha proyección en el Atleti y ahí se ha quedado para el Mancia. Imagino que jugaría, ¿no? Ese no me fijé, la verdad. Sí, no creo que jugaba, eso en haberlo leído. Es un defensa central, pero que venía con mucha proyección en la cantera de Atleti. Y ya nunca le dieron la oportunidad y al final se ha tenido que buscar la vida por él. Es que muchas veces el que te den la oportunidad te puede hacer de oro, porque tienes confianza en un entrenador, te empieza a sacar y cambia la vida de una persona. Sí, por eso digo que yo creo que tenemos ahí potencial a jugadores que si se les da oportunidad pueden hacerlo bien. Y además eso, que tienes jugadores que puedes tirar de ellos, pero no. O sea, que no te van a dar problemas si no juegan, ¿no? Eso te digo, si por ejemplo no tenemos delantero y llevas a Héctor cuando. Pues eso, que tengas a Mandzukic lesionado o a Raúl García o que no puedas. Y llevas a Héctor y a lo mejor solo te va a jugar un par de partidos, pero te lo va a jugar y te luego el resto que juegue con el filial. Son cosas que se pueden, ¿no? Que puedes tirar de ellos, ¿no? Pero hemos visto que el Cholo no son cosas que le guste mucho, ¿no? O sea, o usa un jugador o cuenta con él o no cuenta con él, ¿no? No tiene un término medio, digamos, ¿no? No sé, tampoco nos podemos juzgar porque le ha funcionado, ¿no? Mira, Jorge, noticia curiosa de última hora. El partido este que iban a jugar en Estados Unidos se va a atrasar una hora porque se ha pinchado las ruedas del autobús de Atleti. Es verdad, ¿eh? No estoy diciendo. Le informa a José Luis Pasqués, que es el. Sí, me parece que es el jefe de prensa personal de Simeone. Sí. Pues dice que se retrasa una hora porque se han pinchado las ruedas de la tubur de Atleti. O sea, que empezamos la gira con mala suerte. Además, estoy viendo aquí la foto y no veas qué reventón de la rueda, vamos. Ni que hubiera pasado un búfalo por delante de ella. Joder. Pues no. No, yo volviendo un poco al debate del 4-2-3-1, a mí lo que más me inquieta son las posiciones del doble pivote, porque con el 4-4-2 el doble pivote está expuesto directamente al juego por una forma o por otra, tanto en defensa como en ataque, está en una posición que tiene que ser la que tenga cierta relevancia y cierto peso en la dirección del juego. Pero con este 4-2-3-1 a mí esas dos posiciones me parece que son desde luego muy delicadas y sobre todo que se encierran al poner una línea más. Pasamos de tener tres líneas de juego a tener cuatro. Me parece que esa encerrona entre la zona que yo creo que va a ser claramente y fundamentalmente de creación con ese tridente, digamos, Arda Turán, Coque, Griezmann, y esperemos a ver si llega alguien más. Y esa zona de defensa que tan sólida y tan contundente es, vamos a ver cómo se pone en juego el doble pivote, porque Gavi era un jugador con cierta llegada. Es verdad que Mario Suárez se quedaba bastante en el sitio y es un jugador más posicional, con más rigor defensivo, entre comillas, que otra cosa. Entonces, parece que, bueno, sea un cambio fácil, pero yo creo que, desde mi punto de vista, hace falta volver a reestructurar el equipo y volver a, como diría, a reordenar o reorganizar los propios elementos del juego. Gavi no puede ser el mismo Gavi que con el 4-4-2. ¿Tú crees que es una buena idea cambiar lo que funciona bien? Yo creo que era una obligación para el Atlético de Madrid. El Atlético hizo es una obligación juego. Por lo que no han ven los jugadores que se han ido o porque ya no se han cogido el truquillo. Pues es una buena pregunta, porque yo el hecho del truquillo, yo lo pondría en cuestión. Quiero decir, truquillo es que el Atlético de Madrid desbordaba a los rivales. Cuando un rival, un equipo te desborda, tú puedes cogerle todos los truquillos que tú quieras, que al final es imparable. O sea, ¿cómo parabas a Costa? ¿Cómo parabas a Felipe Luis? ¿Cómo parabas muchas cosas que el Atlético de Madrid al final te acababa montando en los partidos, ¿no? Con esas situaciones que de repente, oye, parecía que se acababa el mundo y llegaba dos, tres veces, te hacía dos goles y se acababa el partido. Otra cosa es que con el desgaste de la temporada, al final, efectivamente, en los últimos partidos, y sobre todo con la dimensión, Chelsea, Barça, trampas, pues, hubiera también un gasto físico que lógico, que el equipo no tuviera pues, como diría, el potencial que tenía al principio cuando estaban las fuerzas intactas. Yo creo que era un sistema arriesgado, porque arriesgabas mucho en tu o confiabas mucho en tu solidez defensiva, que efectivamente así fue, era un equipo muy sólido, y confiabas mucho a que Costa tuviera su día y meter una de la que tengas, porque no se confiaba tener muchas más de una. El Atlético era un equipo, pues eso, muy con un límite de ocasiones muy claro. O sea, no llegaba 10 veces a por partido a puerta como otros, ¿no? Que también estaban en nuestro nivel, quiero decir, compitiendo una liga, compitiendo una Champions. Sus equipos parecía que tenían más recorrido o más potencial, sobre todo en ataque. El Atlético no es un equipo netamente ofensivo, es un equipo muy ordenado y un equipo con un rigor que desde luego que a partir de ahí construye todo lo que hace. Pero yo creo que este año, sin perder ese rigor, que parece que no lo vamos a perder, porque la estructura, digamos, el centro del eje, es verdad que sin el portero, pero en fin, yo dudo mucho que nos desintegremos, pero creo que sí que está bien readaptar y volver a dar una vuelta a la estructura ofensiva para no tener que estar, digamos, entre comillas, condenados a tener que utilizar la única que tengamos en el partido. Creo que el Atlético tiene que tener... Es que el año pasado, cuando no estaba Costa, se notaba muchísimo. Claro, es que es lo que digo, que era un jugador que dependíamos... Era todo el ataque, claro, prácticamente. Si no estaba él, estábamos nulos. Y eso es lo que yo creo que eso es lo que quiere cambiar... Quiere no, está obligado a cambiar el Cholo, ¿no? Con la marcha de Diego Costa, porque quizás Diego Costa ahora mismo es uno de los muy pocos, si no el único delantero en Europa que te puede hacer eso, ¿no? Que puedes jugar con ese estilo, ¿no? Y yo creo que... Sí. No, y con una potencia física que no todos tienen. Es decir, sí, que el Atlético de Madrid era una auténtica... Bueno, todos estaban perfectamente preparados y desbordaban a los rivales, pero que también el propio estilo... desgastaba mucho más a nuestro equipo que a otros equipos que tenían balón, que no es necesario tampoco tener ese tipo de juego para jugar al fútbol, pero está claro que si el Atlético de Madrid quería tener un papel totalmente secundario y pasivo con respecto al balón, está claro que tenía que hacer un esfuerzo por la recuperación y hacer un esfuerzo por la presión para que esa entrega de balón no se convirtiera en un elemento peligroso para el propio equipo y no permanecer encerrados en el área, ¿no? Yo creo que cuando estuvimos de manera clara encerrados en el área, ahí sí que fuimos más vulnerables que con un despliegue defensivo que era totalmente defensivo, pero más alejado y con una estructura que no se rompía y no retrocedía tanto. Nos pasó, yo creo, que con el fatídico gol del Trampas, sí, en la que reculamos muchísimo. Y ahí ya las ocasiones empezaban a llegar. El Atlético no concede ocasiones cuando mantiene y no recula de manera exagerada, como en ciertas ocasiones que sí que lo hemos hecho. Y sí que, bueno, es una cosa normal. No quiero decir que el Atlético... Lo hiciera ni a propósito ni mal, en fin, una cuestión que pasó y ya está. Pero yo quería volver a lo que habías comenzado, el tema de los mediocentros, ¿no? Es que estoy pensando ahora mismo y tenemos superpoblación ahí una vez más. Tenemos Gaby, Mario, Thiago, Saúl, Guilaboy, O sea, Gilabogui es el que probablemente tiene más posibilidades de salir. O Mario o Gilabogui sale uno de los dos, o si no, los dos. Sí, pero eso es un puesto en el que tenemos quizá demasiados jugadores, aunque ya digo que para mí Thiago será secundario, aunque dependiendo de si igual hace una temporada como esta, en la que empezó secundario, pero luego acabó siendo muy importante, ¿no? A final de año. Pero no sé, yo creo que la función de la pareja de mediocentros, si cambiamos a un 4-2-3-1, tampoco es muy, muy diferente, porque hay que recordar que este año jugábamos con el 4-4-2, pero esos dos mediocentros eran más defensivos que atacantes, ¿no? O sea, también quizá por eso, como comentábamos, teníamos a Diego Costa y podíamos, en cierto modo, prescindir mucho del centro del campo, ¿no? Jugábamos más por las bandas o tirándole balones a Diego Costa que intentando jugar por el centro. Con un 4-2-3-1 yo creo que esa función tampoco variaría mucho, ¿no? Sino lo que variaría sería de tres cuartos para arriba tendríamos más creación, pero en el centro del campo ya no tendrían de manera frecuente, evidentemente seguro que la tendrán, pero tan frecuente como con un 4-4-2 no tendrían la cobertura de los interiores ni de los extremos bajando a taparles y a estabilizar un poco también esa doble línea de cuatro que montaba el Atleti en defensa. O sea, van a tener que bascular más para hacer las coberturas. Pero yo, vamos a ver, yo estoy convencido que con el 4-2-3-1 en versión ataque se reconvertirá en un 4-4-2 en versión defensa. O sea, volverán a recuperar esas posiciones por delante de los laterales para mantener el equilibrio del equipo, sin duda. Y creo que Griezmann es un tío que también no desdeña el hecho de tener que fajarse a defender y es un tío disciplinado que, en fin, yo creo que encaja bien en el equipo y sobre todo también que le permite, yo creo que es como Arda Turán, es un jugador que al margen del funcionamiento del equipo puede actuar si el partido es un coñazo de partido, de repente puede salir Griezmann, puede coger un balón, puede hacer una jugada con Koke, puede combinar con Arda, puede darle a Mandzukic y ahí sí que el Atlético de Madrid definir sin jugar de una manera brillante. Eso era difícil el año pasado, sin jugar de manera tampoco brillante, pero quiero decir, tenía el otro recurso del balón largo a Costa, como decías, ¿no? Pero este año parece que al menos el recurso que sea un poco más con balón, que sea un poco más buscado, que sea más trabajado y que tenga más intervención de dos, tres jugadores con mucho talento, con mucha calidad, pero que no se conviertan o que no se abuse del balón largo y del patadón arriba y, en fin, de esas despejes que a veces Miranda o tienen demasiada tendencia a utilizar. Sí. Bueno, por cierto, hoy ha metido Costa el primer gol en el Chelsea y ha sido calcadísimo a uno de los que metía en el Atleti, un pase largo. A ver, se ha ido cogiendo toda la defensa y ha metido gol. A ver, ¿cómo te crees que va a jugar el Chelsea este año? Claro, ¿cómo te crees? Si se ha llevado la base de... Le tiene perfecto al Chelsea, un jugador como Costa, lógicamente. Digo, Javier, antes de lo de Javier, de Torres sabemos algo porque la pasada semana se volvió a rumorear de que podía estar cerca y ya parece que ya se ha pinchado tal vez el globo. No se ha dicho nada, pero yo creo que es algo que tiene muchas posibilidades de que pase porque le viene, o sea, es algo que le viene bien a todos. En el Chelsea, además, ahora que va a volver Drogba, no va a tener minutos, le están pagando un pastón. Es un jugador que por cada temporada que pase se va a devaluar, que ya se ha devaluado mucho, y tienen que venderlo. Y al Atleti, pues le vendría bien. A no ser que le cueste una pasta, yo creo que al Atleti le vendría bien, porque como hemos dicho, ahora mismo tenemos a Mandzukic nada más, ¿no? De delantero centro. Tener a Mandzukic y a Torres... Leo Batistao. Sí, pero Batistao, yo creo, como tú comentabas... le ven un poco verde en el club, ¿no? Y es un jugador que yo creo que le están buscando otra cesión más, ¿no? Tenemos a jugadores como Batistao, como Gilabogui, que están más fuera que dentro, yo creo, del equipo, ¿no? No son jugadores que... No sé si es que no son del agrado de Simeone o piensan que necesitan curtirse un poco más, pero... No sé, yo creo que lo de Torres acabará pasando. Si no es aquí, es en el mercado de invierno, pero yo creo que acabará pasando. Hablando de Fernando Torres, no sé si habéis visto también que la noticia ha sido que ha fallado otro gol, claro. Entonces, a ver si viene por aquí y vuelve a enchufarlas, porque está teniendo... Hombre, es que yo creo que mentalmente, cuando desde que se fue del Liverpool al Chelsea, con toda la historia que aquello llevó, ¿no? En cuanto a los aficionados y demás... Y yo creo que Torres es un jugador que es muy... No sé cómo decirlo, ¿no? Pero que el tema mental le afecta. Yo creo que estuvo afectado. O sea, que no ha nunca ha llegado a rendir en el Chelsea por motivos extradeportivos, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que sigue teniendo el potencial ahí. Yo una pregunta que quiero lanzar a los tres que estáis aquí, pero porque no se la puedo lanzar a nadie, solo hablo con vosotros del Atleti. ¿Soy el único al que le parece un mal negocio que vuelva a Torres? Mal negocio. Depende de cómo. Depende no, cómo no, venga. mal negocio para el equipo. No. Yo, por ejemplo, una operación como la de Villa con Torres, por ejemplo, me parecería perfecta. Que haga lo mismo que ha hecho Villa. Sí. Pero el problema es que yo creo que Torres va a aceptar ese papel tan secundario y menor. Pues mira el papel que tiene ahora en el Chelsea. Sí, pero ¿cuánto pagó el Chelsea? 57. ¿Cuánto pagó el Chelsea para llevárselo a su equipo? 57, pero es que olvídate. Fíjate. Es el problema, que el Chelsea no quiere reconocer que no le ha salido bien la jugada y no quiere perder dinero, pero es que cada año que pasa pierden más dinero. No, hombre, es que ya tiene 31 años. 30 años. ¿Cuántos tiene? El problema no es que venga gratis. No, el problema no es que venga gratis, es que... Yo por eso digo que no me parecería bien. El problema es cómo lo metes en el equipo. O sea, que lo, no sé, no lo veo. No lo veo, pero para nada, ¿eh? Para nada. Ojo, que no quiere decir que no tenga que tener una vuelta al Atlético de Madrid de alguna forma o de... Bueno, lo podemos ver. Pero yo para el equipo es que no lo veo para nada. Para nada. Hombre, yo lo veo un jugador cuando queramos. Que el perfil no me encaja. No me encaja nada y creo que la única cosa que haría yo le veo adaptar su posición a extremo. No, yo lo que vería más como hemos estado comentando el 4-2-3-1 para cambiar el dibujo, pero cuando quisiéramos cambiar en partidos o en momentos determinados que quieras cambiar a un 4-4-2, metes a... Ya te digo, Torres no vendría de titular indiscutible, que no lo es en el Chelsea, entonces no puede... ¿Cómo va a aceptar? A ver, es que le pedimos... A eso me refiero, Villa. Sería el caso de Villa. Pero tiene que aceptar bajarse un sueldo de 10 millones, no ser titular. Bueno, pero es que yo creo que en el Chelsea le está pasando eso o más. Sí, pero es que en el Chelsea los 10 millones los cobra. Sí, eso sí, él cobra más. Pero yo no estaría fuera de lugar en el Atleti, no le vería fuera de lugar ni mucho menos. Yo creo que sería muy perjudicial para el equipo en el sentido que la gente le iba a exigir como un crack mundial. No. Le va a permitir, si hay alguien al que la gente le va a permitir cualquier fallo, va a ser a Torres. Pero vamos, por favor, es que eso es sin discusión. Le van a exigir el rendimiento de Kraft. Yo creo que no. O sea, le van a perdonar que metiera 6 goles. No a estas alturas, yo creo. No, pues a Torres, pasará, pues a los que yo creo que no, pues a lo mejor meterá un gol y los que sean muy, muy, muy, muy, muy fan de Fernando Torres, incluso más que del Atlético de Madrid, pues estarán repitiendo el gol hasta que nos cansemos. Y en el fondo luego diremos aquí en el podcast, sí, metió un gol, pero es que no metió nada más, no hizo nada más. Pero es que, joder, ¿cómo os metéis? No, hay que ser realistas. Y aquí, joder, estamos haciendo una valoración de los jugadores independientemente de los hechos puntuales. Y yo creo que, en general, Fernando Torres, para el Atlético de Madrid, a mí personalmente me cuesta verlo muchísimo. En el esquema, en el funcionamiento, en lo interesante, en la aportación, es que no lo veo. O sea, me parece un jugador... Claro, comparado con Villa, es que no quiero comparar jugadores, pero me parece un jugador que yo creo que ni lo de Villa, que no lo podría... Yo creo que pero el papel sería... Sería mucho más que lo de Villa, ¿eh? Porque Villa vino por 2 millones al final solo nos ha costado millones porque le hemos dado al segundo año y bajó el sueldo. Y aun bajando es menos que Torres, que Torres nos costaría 16 más su sueldo, que aunque se lo baje sería más que el de Villa. O sea, que económicamente sería 5 veces más de lo de Villa. Claro, pero es que hay una cosa que no, nos tenemos que dar cuenta. Habiendo hecho la temporada que hemos hecho la temporada pasada, ahora mismo el Atleti nos pasa lo que pasa a muchos equipos grandes, que pagas el impuesto de equipo grande. Ahora cualquier, y lo estamos viendo, por ejemplo, en lo de Griezmann, en Oblak. Oblak, el valor de Oblak en el mercado al final de temporada era 4 millones de euros. Ese era su valor de mercado. Pero ¿qué pasa? Que viene el Atleti, que es campeón de la Liga de España. Entonces sube automáticamente, todo sube. Ahora mismo lo que fichamos el año pasado, a los precios que fichamos el año pasado, olvídate, porque ya no saben que primero que tenemos, o supuestamente tenemos más dinero, que supuestamente, porque el dinero ya sabemos dónde va, ¿no? Y además dinero que luego tenemos, el dinero no viene de... Se ha ingresado más. Claro, los equipos pues tampoco tienen que saber lo que se hace con nuestro dinero. Claro, a eso me refiero, que supuestamente, este dinero, supuestamente somos campeones de liga y finalistas de Champions, tenemos dinero. Y ya de partida todos los equipos van a pedirte más dinero por los jugadores. No te van a negociar a la baja tan fácilmente porque saben que si de verdad lo quieres, lo puedes pagar. Entonces, eso ya es un problema. Y temas como el de Villa, que salió una ganga la temporada pasada, sobre todo para el rendimiento que nos dio, eso yo no creo que salga. Yo me refería más a Villa en cuanto al papel en el equipo, no en cuanto sí, a... Sí, sí, sí. Sí, pero es que el papel, como decía Fernando, es que es un papel secundario, es un papel en el que es verdad que juega todos los partidos, pero es que es el primer cambio. ¿Tú crees que Fernando Torres sería, en fin, aceptaría de buen grado que en partidos gordos estaba en el banquillo Villa, que fuera el primer cambio? Hombre, es que ya es una cuestión de edad y demás, ¿no? O sea, cuando llega ya una edad... Y luego con todo eso yo lo pongo muy en cuestión el papel de Torres en la aportación de Torres. Es que es una cosa deportiva, no es ningún juicio al jugador, ningún juicio a su grado de atletismo, es un juicio estrictamente deportivo y personal. Pues, o sea, es mi valor aquí. Yo te digo, para mí como titular lo veo difícil, o sea, habiendo traído a Mandzukic, pero por otro lado, para suplir a Mandzukic en el momento que Mandzukic no esté o quieras cambiar y demás, pues es lo más cercano que que veo ahora mismo de lo que se ha hablado y de lo que tenemos. O sea, como comentábamos antes, Mandzukic, imagínate, se lesiona o no puede jugar, independientemente de que Torres esté dispuesto a eso, a ser secundario y demás, pero si no tienes a Mandzukic, ahora mismo solo tenemos a Raúl García ahí, o canteranos, como he dicho antes, ¿no? Pero no hay un jugador del corte de Mandzukic, que Torres es quizá lo más, o muy parecido a Mandzukic, yo diría. Son jugadores de muy, muy parecidos en prácticamente en todo, yo creo. Sería el recambio, ¿no? Pero claro, pero no vas a traerlo de recambio. Papel, ¿no? Claro, a eso él me refiero. Sí tienes para ser titular y el hombre franquicia, vamos. No sé. Es Fernando Torres, es uno de los jugadores más importantes de Atleti en los últimos años. Yo creo que no va a venir para ser un uno más de la plantilla. Yo creo que va a venir. Viene porque... como figura mundial, si viene, claro. Es que claro. Yo creo que no va a venir, vamos. Yo creo que sí, si tuviera que hacer una apuesta, diría que no. Por la jugada en sí, no por el tema deportivo, sino por el tema económico en cuanto al Chelsea. Hay que tener una cosa en cuenta, y es que si Simeone verdaderamente contara o viera en Fernando Torres una baza brutal para el equipo, yo estoy convencido de que eso se mueve y que al final Fernando Torres viene. O sea, aquí depende mucho del interés del entrenador. Me imagino, quiero pensar que en todos los fichajes, en el Griezmann, ojalá desde luego, así, por los comentarios, si no... por los comentarios con respecto al jugador, es que no pueden ser mejores. Yo no he escuchado a Simeone nunca deshacerse en los elogios con los que se ha deshecho con Griezmann. Y eso ya denota que el entrenador, desde luego, contaba con él, le gustaba, lo ha pedido, si lo podemos decir así. Pero el caso de Torres, yo creo que si el entrenador lo pide, estoy convencido de que Fernando Torres volverá. Eso seguro. Y Y entonces, bueno, aquí en el stand-by este, no sabemos muy bien en qué situación está el interés del Atlético, si es real, si es simplemente mediático, si, en fin. Yo lo, desde luego que lo pondría muy, muy en cuestión, pero no por ya te digo, no, sin ningún tipo de... Bueno. Sé que Fernando Torres es Fernando Torres y, en fin. Ya veremos cómo queda todo esto. De todas formas, el caso, ya por cerrar el tema de fichajes y tal, y comentarios y tal, sí. Con respecto a Mario Suárez, le han preguntado por el interés del Nápoles, que en los últimos meses pues se había comentado con Benítez de que había un acercamiento, ¿no? Respuesta de Mario Suárez: estoy muy contento en el Atlético de Madrid y no me quiero ir de aquí, coño. Muy, muy, muy contento, tío, no eres titular en el Atleti. Ah, pero Mario Suárez está contento con que le paguen y tener que estar aquí en Madrid. Joder, 27, ¿no? Años, en casa. 27 años. Para decir que estás contento en un equipo, repito, con 27 años tienes que tener tu hueco en un equipo para poder decir que estás feliz o que estás contento en un equipo, tienes que ser titular. Es falso, ya lo hemos dicho que antes. O sea, me da una sensación de que su nivel de exigencia para consigo mismo. Es falso. Está en un equipo de campeón de liga. Eso lo dice cara a la galería, pero realmente él está cabreado por lo que hemos dicho antes. Lo único que esas declaraciones son las típicas para quedar bien con la prensa. Pero me parece que no, desde luego que no tiene ningún sentido. O sea, ¿cómo puedes estar contento en un equipo en el que no eres titular? En el que no eres indiscutible. Yo creo que... No está contento, lo que pasa es que no lo dice. Creo que de Mario ya hemos hablado suficiente aquí para que la gente sepa... No, a mí me parece que va también muy ligado... Me parece que este jugador tiene una falta tremenda de exigencia para consigo mismo. Me parece que es muy complaciente y de ahí quizá que el Cholo no le ponga tanto. Me parece que es un jugador que de verdad tiene un, no sé, en fin, ¿no? O es la impresión, y luego en la web nos encontramos comentarios de que Mario Suárez es nuestro jugador al que le damos más leña favorito, ¿no? Y tal, pero no es una cuestión, en fin, personal. Bueno, que quería decir que a Javier apenas le hemos oído. Javier, danos tu opinión de todo el tema este de Griezmann y los fichajes y demás antes de que vayamos cerrando esto. Pues bueno, Griezmann, perfecto. Creo que es un jugador que como anillo al dedo nos viene para la banda. A mí me gusta mucho Cersi, que no habéis hablado de él, el italiano. Sí. Algún partidillo, tampoco lo he visto mucho, pero algún partido que he visto muy técnico, muy como Arda Turán. Me ha gustado. Y bueno, yo creo que es efectivamente la parte que más nos falta reforzar es la de arriba, porque como ya he comentado, Leo Batistao, por mí, cesión otra vez. En el centro del campo tenemos suficiente, atrás tenemos suficiente, habría que ver Manquillo si realmente se va para ser suplente, porque en el Liverpool sería suplente estando Glenn Johnson. Y bueno, pues eso. Sí, lo que pasa que parece ser que lo de Ansaldi está hecho. Por lo visto estaba en Madrid hoy, o ayer creo que estaba en Madrid para cerrar el fichaje. O sea que si lo de Ansaldi está hecho, es porque lo de Manquillo también está hecho. Ahora, que vaya a jugar o no en el Liverpool con Glenn Johnson ahí va a estar difícil, aunque igual le ponen a banda cambiada y demás, que no sería la primera vez. Pero sí, yo creo que atrás, por líneas, estamos bien, mientras no se vaya nadie más. Que esta semana otra vez vuelven a salir y rumores y demás. En el centro también, y sí, es arriba, ¿no? Donde quizás nos falta, pues eso, el recambio o complemento para Mandzukic, ¿no? Pero también no nos vendría mal un jugador de banda con más desborde. Porque los jugadores de banda que tenemos no son regateadores o centradores de nivel supremo. Jugador de ese Griezmann. Estilo vendría bien también. Pero si Griezmann le vamos a poner de segundo delantero, no va a poder estar en la banda. No, pues yo no creo que juegue segundo. Será con más libertad. Sí. Y entre líneas con libertad, ¿no? Para tirar a la banda. Pero yo digo un hombre de banda que esté en la banda todo el rato, que sea un regateador. Hombre, sí, además ahora con Mandzukic yo creo que podríamos cuando aprovecharlo. Faltan 20 minutos y que te resuelva un partido, tenga una jugada. Un jugador que... Bueno, en ese rol seguimos teniendo a Cebolla. De momento, estaba negociando ya esta semana, me parece. El Sanderla le quiere y está deseando irse. Sí, ¿no? Sí. Que por cierto, con la selección uruguaya juega de medio centro también. Sí, sí. Bueno, Es una opción, pero yo creo que Cebolla está prácticamente fuera. No sé, habrá que ir viendo cómo se desarrolla esto, pero ya digo, tenemos ¿cuándo vuelven de la gira esta por América? Vuelven en 2 semanas, ¿no? Tienen el, 2 semanas les, por ahí. No, antes, el miércoles, la madrugada del miércoles al jueves, es el último partido. Me imagino que volverán. Ah, pues, que era la otra semana. Ah, o sea que, pues, y luego ya, pero es que apenas hay partidos de pretemporada después, ¿no? Sí, hay varios. Luego está el Wolfsburgo, jugamos, otro con el Galatasaray, el trofeo Ramón de Carranza. Estoy viendo contra el Galatasaray 6 de agosto. Luego el Wolfsburgo el 10, me parece, ¿no? Y luego el Ramón de Carranza creo que es el 15 y el 16. Y luego ya sería la Supercopa el 19, la Liga... Muy juntito todo ahí, ¿no? Mucho partido, muy junto, ¿no? Sí, todo junto. Bueno, pues no sé, yo creo que vamos a ir terminando ya el programa por hoy. No sé Había un oyente que nos dejaba, creo que un mensaje, yo no sé si, bueno, no sé, recuerdo el nombre, pero que nos decía que si podíamos aclararle la cuestión de que si los terrenos del Atlético de Madrid de Majadahonda, que si, estoy hablando de memoria, que si son de... están alquilados y es el Atlético de Madrid el que paga todos los meses el alquiler de esos terrenos. Pues yo creo que alguna vez desde luego el campo no es del Atlético, no es está clarísimo, son del Ayuntamiento de Majadahonda. Claro, yo lo creo que alguna vez usarlo, pues sí. No tengo ni idea. Claro. Yo creo que alguna vez lo hemos comentado, el hecho de que el Atlético de Madrid, efectivamente, lo que es la zona de fútbol base es un terreno que no pertenece al Atlético de Madrid, que está alquilado, como dice Fernando, al Ayuntamiento de turno, porque además en esos terrenos también se entrenan y juegan las competiciones otros equipos de la zona, ¿no? Sí, no, hay que recordar que por eso están la operación esta de la ciudad deportiva, la famosa ciudad deportiva, claro, que pusieron el ladrillo, sí, y demás. Porque no tenemos, o sea, lo de Majadahonda no es nuestro, estamos de alquiler y me imagino que además no saldrá barato. De ahí que quisieran buscar. No sé qué tipo de acuerdo tendrán con el Ayuntamiento de Majadahonda, pero algo habrá que pagarles, lógicamente. Sí, no te van a ceder unos terrenos deportivos así por el morro, porque entonces cualquier equipo de la zona diría, pues a mí también. Además no es solo un campo, que hay varios allí en la ciudad deportiva en Majadahonda. Así hablando de memoria, ahora me salen 4 o 5 campos y de distintos vestuarios, o sea que es una instalación bastante grande. Mira, y además estoy recuperando el mensaje y decía que, según tiene entendido este oyente, que no lo firma con ningún nombre, lo firma con 1903 Atleti, bueno, que paga 400.000 euros al año. No me extrañaría. No me extrañaría. Es una cifra razonable. Teniendo en cuenta que es prácticamente lo tenemos alquilado todo el año. Toda la semana, prácticamente todos los días, muchas horas. Sí, es una cifra que puede ser bastante acerca a eso. Y el por comparación, ¿el Trampas? Tiene la suya. El Campas es suya, Valdebebas es propiedad. Nosotros la idea era la ciudad deportiva esta de Alcorcón, que nunca ha pasado, ¿no? Que la primera piedra está puesta, pero sí, la segunda es que pesa mucho. El que se lleve la grúa de la peineta para allá, ¿no? Sí. Pero no, el caso es que era la idea, el plan magistral de otro de estos planes de los Giles, que bueno, pues ahí sigue, porque además por lo visto han ido saliendo a la luz de cosas, ¿no? De negocios ahí con el alcalde de Alcorcón y demás, que no. Hombre, ya eso se ha roto todo porque no les han dado la concesión de la ciudad esa de Las Vegas que iban a hacer en Alcorcón, sí, esta del juego. Y al no dar la concesión ahí por una serie de problemas, que el dueño no llega a un acuerdo, pues ahora se ha parado totalmente. Es que actualmente en la ciudad deportiva no es que no haya obras, es que no hay absolutamente nada. Eso está abandonado totalmente y como la prensa no pregunta nunca a nuestro presidente ni al director de el Miguel Ángel Marín, tampoco le preguntan nada, pues no informan absolutamente nada. Parece que es un tema tabú. Sí. Y que si el que lo pregunte le pueden meter en la cárcel o algo. Yo, de todas formas, creo que no es el momento aparte de que nos guste más o menos, es eso de estar alquilados en unos terrenos en los que están los entrenamientos y el fútbol base, pero creo que no es la situación más ideal ni la más propicia para que el Atlético de Madrid se meta en compra de terrenos. Y desde luego que cuando compras un terreno y eres titular del terreno y quieres utilizarlo para montar una escuela o para montar tu sede de fútbol base, también necesitas una cantidad de dinero reservada para todas las instalaciones. O sea, eso hay que pagarlo y eso sería a coste o a cuenta del club, como hace el Barcelona, como hace el Trampas. Me imagino que todas esas, la Masía y el Valdebobos este, pues me imagino que son instalaciones que se han pagado ellos y son construcciones. El Barcelona, de hecho, ya no está ni en la Masía. Compra unos terrenos en una zona cercana a Barcelona y sí, ya tiene allí la tía, pero sigue teniendo su residencia. Sí, la Masía, sí, allí tiene la residencia de los jugadores. Sí, pero son suyas, no tienen que pagar alquiler. Se han movido mejor y han sabido tener un terreno. Y yo también tendré que decir que el trato de favor que reciben el Trampas y el Barcelona desde las instituciones para desde luego sí, tener... Luego Cerezo se pavonea de ser amigo del presidente de la Comunidad de Madrid, del alcalde, pues ahí es a donde hay que mover el tema. No amiguismos y bla bla bla bla y luego nada. Tener la capacidad económica para meterte en un proyecto de esa envergadura, como se hace en una zona de fútbol base, necesitas tener mucho dinero. Y yo, evidentemente, hemos hablado aquí de las desigualdades a nivel de derechos de televisión, a nivel de presupuestos, de patrocinios, pero claro, es que eso también se trabaja y eso también se acaba consiguiendo si uno pues persiste y se empeña porque el Atlético de Madrid tenga sobre todo un nivel económico, desde luego que por lo menos viable. Otra cosa es que no sea... Otra cosa es el tema de la inviabilidad y la tremenda deuda que tiene el club. Pero para meterse, como lo que quería saber en concreto este oyente, no sé si nos parece bien que paguemos 400.000 euros por alquiler o que si deberíamos de tener la ciudad en propiedad, yo creo que no es el momento, aunque idealmente está claro que ser propietario de los terrenos pues, le da cierta independencia al club y puede hacer lo que quieran ellos. En fin, bueno, esto es un tema a lo mejor que deberíamos de hablar con una de esas charlas que tenemos con José Luis, que de estos están muy al día también, porque también están metidos ahí. Bueno, pues vamos a ir terminando ya por hoy, porque además se nos hace tarde, que por ahí ya van siendo horas, y además que yo creo que hemos hecho un programa bastante completo para, una vez más, para no tener muchos temas, que teníamos poco, pero al final nos salen cosillas. No sé si tenéis alguna nota más, si no, pues vamos despidiéndonos y bueno, dando las gracias a todos los que nos escucháis, dando las gracias a Fernando y Álvaro y obviamente a Javier, muchas gracias por haber estado y habernos contado lo que viviste ahí en el primer partido oficial de esta temporada, Javier. Bueno, pues a vosotros, gracias a vosotros. Sí, sí. Me siento aquí como en el salón de casa, en familia. Sí, sí. Bueno, pues nada, un placer nuestro también. O sea, ya sabéis, los oyentes siempre lo decimos que para cualquier cosa, pues aquí estamos. Has tenido suerte de intervenir en pretemporada, estamos todos relajados, estamos de vacaciones o más o menos, y claro, esto te pasa en un partido de estos de podcast, de grabar después del partido y aquí te hubieras llevado algún recadito de alguno de nosotros, pero estamos portando bien con las incorporaciones y las invitaciones y bueno, que un placer también para nosotros. Sí, sí. Y bueno, pues nada, muchas gracias. Recordaros a todos los que nos escucháis. Solo un apunte más. Hoy don Luis Aragonés hubiera cumplido 76 años. Pues felicidades a don Luis, allá donde esté. Felicidades y a ver si nos sigue apoyando. Y recordar a los oyentes que pueden oír el programa que hicimos, especial a Luis, que es muy bonito. Sí, sí, estuvo muy bien. Pues eso, lo pueden oír en nuestra página web www.atleticontreses.com, donde también pueden dejarnos los comentarios, seguirnos en Twitter o en Facebook o suscribirse al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Pues nada, una vez más, daros las gracias a Fernando, a Álvaro, a Javier y a todos los que nos escucháis. Y aquí estaremos la semana que viene, pues a ver si tenemos alguna noticia más. Hasta entonces, ¡Aleti! ¡Vamos, Alonso! ¡Vamos ahí! ¡A Málaga Atlético!